La niña que yo quiero es Lola de Cimarro. La casa que yo veo aquí es de Cimarro. Y la vieja Tandina es mamá de Cimarro. El hombre que yo le amo aquí es de Cimarro. La niña que yo quiero es Lola de Cimarro. La casa que yo veo aquí es de Cimarro. Y la vieja Tandina es mamá de Cimarro. Pobre Tandina celosa. Ay, mi Ritana celosa. Pobre Tandina celosa. Ay, mi Ritana celosa. Oh, mamá. La casa que yo veo aquí en mi Cimarro. Y la vieja Tandina es mamá de Cimarrosa. Pobre Tandina celosa.